estamos haciendo lo suficiente para haber llegado aquí hoy. Estamos haciendo lo suficiente para haber comprado y compartido la buena vida hasta ahora. Y a lo mejor todo lo que necesitan es ese 5%, 10% adicional de cambio intelectual, de cambio de actividad, refinamiento de disciplina, refinamiento del pensamiento. Y solo necesitamos las ideas para realizar esos cambios sencillos y el capital empieza a crecer. En un año, 3 años, 5 años, 10 años... Tengo un buen comentario para sus apuntes. Ahora es el momento de afianzar los próximos 10 años. Ahora es el momento de afianzarlos. Ahora bien, a veces uno tiene que aceptar la realidad y la verdad. Eso fue lo bueno que me ocurrió a mí cuando conocí al señor Shaw. Yo tenía 25 años, él 44. Y él me trajo un caudal de experiencias y comenzó a hacerme las preguntas difíciles. Preguntas importantes, dijo. ¿Estás leyendo los libros que te van a llevar a donde tú quieres ir en los próximos 5 años? Una excelente pregunta. Así que uno quiere estar seguro. Me supongo que para que todos ustedes puedan llegar a donde quieran encontrarse en 5 años, o están leyendo los libros correctos o no lo están. Qué afirmación más brillante, ¿verdad? O están practicando las disciplinas o no están. Pero he aquí en lo que no queremos tomar parte, la desilusión, ¿verdad? Con esperanzas, pero sin tomar acción. ¿Ustedes me entienden? Deseando sin hacer. Así es que la clave es mirar y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué podría hacer para realizar los cambios? Para asegurarme que puedo dar pasos diarios más seguros hacia el tesoro que deseo. El tesoro mental, el tesoro personal, el tesoro espiritual, el tesoro financiero. No me quiero equivocar. Ahora es el momento de ajustar mi programa diario para que me lleve a donde quiero ir. Así que confío que tendré algunas ideas que compartir con ustedes que pudieran ayudarles a hacer solo unos pocos ajustes y después ofrecer conferencias por especialmente los últimos 34 años. Tengo algunas cartas y algunos testimonios personales de personas que han hecho cosas tan notables con solo unas cuantas sugerencias que vale la pena tomarse el tiempo. Y para eso estoy aquí, para darles un poco de entrenamiento. Una nota buena para anotar. A todos nos serviría un poco de entrenamiento. Cuando se está participando en el juego a veces es difícil verlo todo. Y si solo toman un descanso, toman un poco de tiempo libre, eso es lo que estamos haciendo aquí en esta serie de conferencias. Tenemos un pequeño tiempo libre. Escuchemos las experiencias de otros, que es lo que quiero compartir con ustedes. Mis experiencias, mis ideas. Y veamos si esto puede causar que ustedes tomen un momento para rectificar, para que puedan hacer algunos cambios, que lleguen a sumar algún valor extra en el próximo año, los próximos 3 años, 5 años. Así que ideas, que espero que encuentren aquí en esta serie. Todo tipo de ideas, ideas sobre la salud, ideas sobre la empresa, ideas para vivir una vida mejor y principalmente para esta serie, técnicas de liderazgo, ideas. La próxima palabra clave es inspiración. Esperamos que ustedes encuentren alguna inspiración en esta serie. La inspiración es un misterio. ¿Por qué algunas personas se inspiran y otras no? ¿Quién sabe lo que es ese misterio? ¿Vitalidad emocional? Algunas personas tienen este increíble espíritu de vivir y un apetito por la buena vida y por prosperar. Y otros parecen seguir la ley del menor esfuerzo. Déjenlo pasar, que en todo caso, con suerte se resolverá solo. Desconozco cuál es la diferencia que existe, pero es fascinante observar las personas inspiradas. Creo que la clave de todo esto es la automotivación. Automotivación. El tipo dice, hombre, si viniera alguien y me despertara el interés. Pues, ¿y si no viene nadie? Hay que tener un mejor plan para la vida. Inspiración personal. Extrayendo vitalidad emocional de la vida y del reto. Yendo tras ella. Todos admiramos eso. Con suerte encontrarán algo de eso mientras estudiamos juntos. Y he aquí lo que yo espero que ustedes encuentren también durante esta serie. Guías para convertir respuestas en resultados. Solo quiero compartir con ustedes algunas de mis perspectivas, algunas de mis experiencias. Pertenezco a un grupo que se dedica a actividades comerciales globales. Hemos descubierto muchos modos y medios, métodos, ideas. Solo quiero compartir mis experiencias sobre eso con ustedes y espero que les sirva de guía. Pero quisiera que las guías traduzcan las respuestas a resultados. Ahora, solo una observación personal. No sé dónde los he sorprendido en esta serie en particular. Tal vez esta sea la primavera para ustedes. Tienen una oportunidad en camino y quién sabe qué provecho le van a sacar. Y están llenos de entusiasmo. Los felicito por eso. A lo mejor hemos sorprendido a algunos de ustedes durante la cosecha. Si supiéramos su historia, les dejaríamos a ustedes dar esta conferencia. Tendría mucho gusto en sentarme y dejar que ustedes nos traduzcan su historia y sus experiencias y sus éxitos. A lo mejor están celebrando. Y a lo mejor esta serie de charlas ha llegado y los he sorprendido celebrando. A lo mejor es la época de verano para ustedes, cuando a veces el camino se vuelve arduo y la mala hierba ataca su jardín y los insectos andan tras sus valores. El verano es una época interesante. No es tan fácil perdurar desde la primavera hasta el otoño. El verano es la prueba. Y especialmente cuando los acreedores llaman, tenemos la tendencia de salir al campo y decir, ¡crece, cosecha, crece! ¡Me están hostigando! Pues no sé. A lo mejor los hemos sorprendido en una época de prueba. A lo mejor es una época de desafío para ustedes, el verano. Tal vez los he sorprendido en el invierno. Y estoy seguro de que todos hemos tenido algunas de esas épocas de invierno. Una especie de tiempos de desesperación, épocas de tomar decisiones. Tal vez los he sorprendido en esta serie en una bifurcación en el camino y alguna de las decisiones que tomen en el futuro inmediato impactará en todo lo suyo durante los próximos 5 años, 10 años. Yo he estado en algunas de esas llamadas bifurcaciones del camino. Quiero decir, ¿en qué dirección van? ¿Qué eligen ahora como su próximo camino de oportunidades? Tal vez estas son épocas de prueba para ustedes. El invierno puede ser una fuente de pruebas cuando comienza el empuje y comienza la insistencia. Así es que no sé dónde los he sorprendido, pero en cualquiera de las estaciones en que los haya sorprendido, quiero traerles valor, provecho. Esa es mi intención. Y para sacarle el mayor provecho de estas series, permítanme darles una lista rápida. Esta es la número 1. Sean agradecidos. Creo que antes que nada, para recibir más, solo necesitamos estar agradecidos por todo lo que ya tenemos. Especialmente viviendo en este increíble país, Estados Unidos, decimos que una persona que gana $10,000 al año es pobre. Estoy seguro que el resto del mundo encontraría eso difícil de imaginar. Díganme, ¿por qué llaman pobre a alguien que gana $10,000 anuales? No lo sé. Somos un país rico, fabuloso, es increíble. En Bangladesh el ingreso promedio anual es $95. Así es que estoy seguro que ellos encontrarían extraño que haya personas que vienen a estas conferencias de cómo mejorar cuando probablemente nosotros estamos en mejores condiciones que casi todo el resto del mundo. Un fin de semana, di una conferencia en nuestra finca en Clear Lake, California. Un buen grupo de personas. Yo llego un rato antes de la sesión de la noche del viernes y casi no puedo creer lo que veo en el parqueo. Cadillacs, Lincolns, Mercedes, Ferraris, un Rolls Royce. Entro y veo este bonito grupo y mis palabras de apertura son, damas y caballeros, creo que el resto del mundo encontraría algo extraño que todos hayamos venido aquí este fin de semana para tratar de resolver cómo nos puede ir mejor. Seguramente el resto del mundo diría, yo no entiendo. El hombre en su Rolls Royce está diciendo, tengo que llegar al seminario y averiguar cómo puedo conseguir otro de estos. Increíble. Pero aquí estamos, correcto, probablemente prosperando. Pero estamos agradecidos por cualquiera que sea la situación en que nos encontremos. Porque así es como empiezan a fluir las buenas ideas, dando gracias por lo que ya se tiene. He aquí lo que obstruye el flujo de toda buena información. Cinismo. ¿No es tan difícil ser un cínico experimentado? El ser cínico sobre las circunstancias, cinismo sobre lugares, cinismo sobre oportunidades, cinismo sobre la gente. Pero si le damos la vuelta a eso, convertimos el cinismo en acción de gracias, ahora las ideas pueden fluir, la información puede fluir, el refinamiento de ideas puede fluir. Así que lo primero es, sea agradecido. Y he aquí lo segundo, anhelen aprender. No importa lo que sepan, siempre hay más. Otro punto que quiero recalcar es que debatan más tarde todo lo que voy a compartir con ustedes en esta serie. Ojalá tuviéramos tiempo de debatirlo todo aquí, pero simplemente no tenemos tiempo. A mí me gusta ese formato. No hay nada como una buena y vigorosa discusión para refinar una idea. Lo que queremos son ideas que sobrevivan la prueba de las preguntas duras. Y es bueno estar rodeado de personas que puedan hacer preguntas duras. El debate es una forma única de refinar ideas que pueden llegar a ser valiosas. Y si tuviéramos tiempo de discutir y debatir todo ese asunto que voy a compartir con ustedes, yo lo encontraría beneficioso. Pero lamentablemente no lo tenemos. Pero esto es lo que yo les pido que hagan. Discutan con todo este asunto después. Vuelvan a repasar sus notas y vuelvan a vivir la experiencia y reflexionen sobre lo que hemos compartido con ustedes aquí. La clave es estimular la mente, razonar pensamientos y pensar ideas para abrir canales de información. El refinamiento del intelecto es donde yace la buena fortuna futura, pero tengan ansias por aprender. Y el último comentario es, sea un buen oyente, cosa que no es fácil en estos tiempos. Todo el mundo quiere que les prestemos atención. las voces del radio, las voces de la televisión, y las voces de la publicidad, y las voces políticas, y las voces sociales, y voces religiosas, y voces de la comunidad, las voces de la familia. ¿Y cómo distinguen entre todas las voces si les dan tiempo extra a una voz con sustancia? No es fácil. Pero si practican el arte de escuchar bien, quién sabe lo que se puedan encontrar en cuanto a ideas que puedan ayudarles a cambiar sus vidas. Está bien. Ya basta de preliminares. Permítanme solamente darles las 5 piezas principales del rompecabezas de la vida. Alguien me preguntó no hace mucho, si alguien necesitara ayuda, ¿podría usted clasificar en unos simples pasos en qué pudiera necesitar ayuda? Y yo contesté, creo que podría. Y esto fue con lo que pude dar, las 5 piezas principales del rompecabezas de la vida. Si todos necesitamos alguna ayuda, es aquí probablemente donde la necesitaremos, en una de estas 5 piezas. Y estoy seguro que ustedes pueden adivinar cuáles son. La primera es filosofía. Filosofía es sencillamente lo que uno sabe. Ahora, para desmentir un par de clichés viejos, lo que uno no sabe sí puede hacerle daño. Y para corregir otro, la ignorancia no significa felicidad. Hombre, qué importante es tener la filosofía correcta. Es tan importante saber. La filosofía determina el rumbo de su vida. Es la pieza principal de las 5 piezas principales del rompecabezas de la vida. Y digo principal. Ahora bien, algunas cosas son menores. Algunas cosas no afectan mucho a su vida. Pero aquí tenemos 5 aspectos que afectan nuestras vidas inmensamente. La filosofía es simplemente lo que uno sabe. Así es que es importante saber. Yo les digo ahora a los jóvenes, aprendan todo lo que puedan mientras están aquí. Les hablé a los muchachos de Newport Harbor High School en unas conferencias hace algunos años y los aliento así. Traten de obtener toda la información mientras están aquí. Yo sé que cuesta trabajo. Yo sé que no es fácil leer los libros y tomar las clases y tratar de sacar buenas notas. Pero hey, mientras estén aquí, recójanlo todo, porque no hay nada peor que ser ignorante. ¿No es así? No tener dinero es malo, pero ser ignorante es lo peor. Y lo que es verdaderamente malo es no tener dinero y ser ignorante, ¿correcto? No hay nada que sea mucho peor, a no ser que estés enfermo. Enfermo, sin dinero e ignorante, ¿correcto? Llamaríamos a eso la depresión extrema. No conozco nada peor que eso. Bueno, tal vez uno más, feo, enfermo, sin dinero e ignorante. Así es que para corregir todo esto, aquí está lo primero. Simplemente tienen que adquirir conocimientos, porque lo que no sepan afectará su futuro económico durante los próximos 3 años, 5 años. El libro que se pierden hará toda la diferencia. La información que no obtengan sí hará diferencia en el legado de sus capitales durante los próximos meses, los próximos años. Así es que la filosofía, por aquí, es donde comienza todo. Ahora bien, he dividido la filosofía en 3 partes. Una es la básica, la filosofía inicial. El bebé comienza a procesar información enseguida. El frío es malo, el calor es bueno, el hambre es espantoso, la comida es magnífica. El bebé comienza a reaccionar y procesar información y a tener ciertas reacciones a ella. Así es que nuestra filosofía comienza temprano, captando información y reaccionando a la misma. Le sigue la filosofía expandida. Por lo menos suficiente filosofía para tener empleo remunerado y para ser de valor a la sociedad y encontrar su propio lugar en el mercado. Ustedes saben, para ser un ser humano razonable, decente, la filosofía expandida. Pero ¿cómo se convierten ustedes en ricos y poderosos y sofisticados, influyentes y originales? Una simple palabra. La filosofía refinada. El refinamiento de la filosofía. Los estudios extras, y los libros extras, y las clases extras, y el pensamiento extra, y la reflexión extra, el toma y da extra, de probar las ideas, y el debate y la discusión, de ahí viene la vida extra. Es en la dimensión de la filosofía refinada, el pensamiento extra, y estos son los pasos de descubrimiento intelectual que muchas personas simplemente no quieren tomar, o están demasiado ocupados para tomar, o se presentan en una forma muy fuerte y dura, estas actitudes extras. Pero les digo que una vez que comiencen a practicar estas actitudes extras, jamás querrán dar marcha atrás. Es en este nuevo descubrimiento intelectual donde está la riqueza, es donde está la felicidad, la buena vida, la influencia, el poder, el refinamiento de la filosofía. Entonces, nuestra filosofía proviene de muchas partes. Déjeme enumerárselas. Número 1, de la enseñanza, las influencias de otros, de los libros que leemos, de las clases que tomamos. Y pueden subrayar la palabra influencia. De ahí viene una gran parte de nuestra filosofía, la influencia. En otra serie hicimos 3 preguntas importantes. ¿Alrededor de quién estoy? Eso se llama una pregunta grande. Algunas preguntas son pequeñas y otras son grandes. Esta es una grande. ¿Alrededor de quién estoy? Pregunta número 2. ¿Qué me están haciendo? A eso se le llama importante. A eso se le llama grande. ¿A dónde me llevan? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen diciendo? Y la mayor de las grandes, ¿en qué me están convirtiendo? La influencia desempeña un papel principal en el desarrollo de nuestra filosofía. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? La formulación de ideas. Las cosas que sopesamos con relación a los valores. Todo esto es importante. Lo que sabemos, la mente, el pensamiento, el procesamiento de ideas e información. Las ideas son simplemente información que toma forma. Pero este proceso completo de mente y pensamiento y conocimiento y el procesamiento de ideas e información, esto es tan importante porque determina la pieza más importante de las 5 piezas de la filosofía del rompecabezas de la vida. Entonces, hacemos algo muy importante con lo que sabemos, lo sopesamos, lo ponemos en nuestra balanza mental y lo pesamos. Y no sé, podríamos darle un número del 1 al 10, probablemente inconscientemente. Pero si oímos algo y recibimos alguna información y le damos un 10, probablemente reaccionaremos inmediatamente. Si le damos un 1, probablemente lo echaremos a un lado. Si es importante, haremos algo con ella. Si pensamos que no es importante, lo dejaremos pasar. Pero es tan importante evaluar una palabra clave que aprendimos en el entrenamiento de técnicas de liderazgo, percepción, tratando de encontrarle valor a algo. ¿Dónde está el valor? ¿Cuán valioso es? ¿Qué importancia tiene? Hay algo aquí que no puedo ver a primera vista. Hay algo debajo de la superficie. Hay algo en su funcionamiento interno. ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué va más allá? ¿Cuál es su origen? Todas estas preguntas que nos ayudan a llegar a la percepción del valor, ideas, evaluación de información. Ahora bien, he aquí lo que es importante para tener una buena balanza mental. ¿Qué pasa si al procesar información su balanza mental estuviera desajustada? ¿Y lo pesa todo un poco mal? ¿Creen ustedes que esto afectaría sus vidas? La respuesta es ¡claro que sí! Y solo se necesita estar un poquito desajustado durante 10 años. Imagínense cuál sería la diferencia. Tengo una frase clave para ustedes. La vida es una acumulación. Acumulamos o bien la deuda o bien el valor. ¿Acumulamos el pesar o acumulamos el capital? Ahora bien, todos debemos sufrir uno de dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del pesar. Y yo sugiero la disciplina mental para refinar ideas. Claro que es trabajoso y claro que es un esfuerzo, pero eso se llama pagar con un precio bajo. Para que no tengan un pesar más adelante. El pesar pesa toneladas, la disciplina pesa onzas. Así es que se aceptan las primeras onzas de disciplina del pensamiento para refinar ideas y no dejan simplemente pasar por alto las preguntas importantes. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la sociedad? Todas estas preguntas importantes. ¿Qué pasa con mi vida y mi valor y mi lugar y mi futuro? ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad? Todas estas preguntas importantes, dejarlas pasar como una casualidad, es perder el tesoro que su vida pudiera acumular en los próximos meses, los próximos años. Así es que eso es lo que se llama importante, lo que reflexionamos y lo que pensamos fija el rumbo de nuestras vidas. Es como la dirección de las velas que nos impulsa hacia alguna parte. Permítanme darles una buena pregunta para que la anoten. ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Esa es una pregunta grande. ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? Estas son algunas de las cosas de las cuales quieren estar bien seguros. Pueden no darle importancia a algunas cosas, pero de estas no se deben despreocupar. Mi filosofía me conduce a alguna parte. Una pregunta grande. ¿A dónde? La acumulación de capital o estará allí o no estará. La vida se acumula. Y estoy o acumulando deudas de las cuales me arrepentiré o acumulando valor con el cual estaré satisfecho. ¿Ok? Filosofía. La primera pieza importante de las 5 piezas importantes. Sobre largas horas, sobre días enteros. Si están haciendo algo, ¿con qué energía deben proceder? ¿Cuánto tiempo deben dedicarle? Todo el mundo tiene que desarrollar su filosofía sobre la actividad. solo a modo de repaso, déjenme citarles del Viejo Testamento. 6 días de actividad, 1 día de descanso. A eso se le llama filosofía de proporción de actividad. ¿Qué es una buena proporción de descanso y actividad? El Viejo Testamento dice 6 días de una cosa, 1 día de otro. Ustedes dicen, bueno, eso es algo viejo y anticuado. Pues tal vez lo sea, no sé. Tal vez sea una filosofía demasiado vieja. La vieja, 6 a 1. No lo sé, ¿quién sabe? Ahora, lo hemos llevado hasta 5 y 2. Tal vez 5 y 2 está bien, no lo sé. Si Dios hubiera pensado 5 y 2, Él tal vez lo hubiera hecho 5 y 2. Me imagino que no se puede pensar en todo cuando se está armando uno de estos, ¿quién sabe? Pero todos tenemos que tener una filosofía sobre la actividad, porque su filosofía de actividad afectará el resto de sus vidas. Pensar lo contrario es ser ingenuo. Tengo una buena sugerencia para el resto. Hagan del descanso una necesidad, no un objetivo. La razón del vivir es la empresa. La razón del vivir es la productividad. La razón de vivir es ver qué se puede hacer con las estaciones y con las oportunidades, y nuestro intelecto, y nuestro espíritu, y con nosotros mismos. Ver lo que podemos hacer. De eso se trata la vida, ver lo que pueden hacer. Ahora bien, el hacer, hay que tener una filosofía sobre cuánto tiempo van a pasar haciendo. Y he llegado a la conclusión que la empresa es mejor que el reposo. Si descansan demasiado, la mala hierba se apodera del jardín en el verano. Por tanto, no pueden descansar demasiado. La vida no se está quieta. Y la amenaza de la vida comenzará a abrumar los valores de la vida si se descuidan. Así es que todos hemos de tener una filosofía sobre la actividad. Déjenme darles una de las mejores que conozco. Una antigua frase dice, cualquier cosa que sus manos encuentren para hacer, háganlo con todas sus fuerzas. Esa es una filosofía. Bueno, dicen ustedes, bueno, voy andando con solo la mitad de mis fuerzas. Bueno, ok. Pero ustedes tienen que decidir cuál será su filosofía personal de actividad. Ahora bien, esa filosofía dice, hágalo con todas sus fuerzas. ¿Creen que hay algún valor o virtud en eso? Bueno, yo no sé. Ustedes son los que tienen que decidir. Tienen que sopesar esto. Correcto. Tienen que evaluarlo ustedes mismos y colocarlo en su propia balanza mental. Y tienen que encontrar sus propias respuestas. ¿Cuánto deben trabajar? Ahora les estoy enseñando a los niños la filosofía de la hormiga. La filosofía de la hormiga. Una vieja historia que dice que todo el mundo debe estudiar a las hormigas, especialmente a las personas haraganas. La filosofía de la hormiga. Permítanme explicárselas. Es muy breve. Número 1. Las hormigas nunca desisten. Buena filosofía. Si se dirigen a alguna parte y alguien trata de pararlas, buscan otro camino. Treparán, descenderán, irán alrededor, siguen buscando otro camino. Qué bonita filosofía, ¿eh? Nunca dejen de buscar un camino para llegar a donde están supuestos ir. Número 2. Las hormigas piensan en el invierno todo el verano. Esa es una filosofía importante. No pueden ser tan ingenuos de pensar que el verano durará para siempre. Ustedes dicen, bueno, es que es tan agradable. Pero no pueden pensar que siempre seguirá así. Los llamaremos ingenuos. Hay un antiguo cuento que dice, no construyan sus casas sobre la arena en el verano. ¿Por qué nos dan ese consejo? Porque es fácil construir su casa en la arena en el verano, pero no deben exponerse a tal desilusión. Las hormigas son inteligentes, piensan en el invierno el verano entero. En el verano tienen que pensar tormenta, tienen que pensar roca, no pueden pensar arena y sol. Filosofía clave. Número 3. Las hormigas piensan verano el invierno entero. Eso es tan importante. Estoy seguro que las hormigas se dicen durante el verano entero, esto no va a durar mucho, pronto estaremos fuera de aquí. ¡Qué filosofía tan bonita! ¡Qué actitud tan bonita! Esto no durará mucho, pronto estaremos fuera de aquí. El primer día caluroso, las hormigas salen. El primer día caluroso, salen. Ahora bien, si vuelve a enfriar, vuelven abajo de cabeza, pero el primer día de calor, salen. Están impacientes por salir. ¡Qué filosofía más bonita! Están impacientes por seguir adelante. Enseñamos en las técnicas de liderazgo, las personas comunes y corrientes quieren evadir las cosas. Las personas de éxito quieren seguir adelante con las cosas. El tipo no quiere desistir, quiere perseverar. Y eso es lo que empieza a transformar su vida. Meterse dentro de la acción, dentro de la actividad. Ahora bien, aquí llegamos al final de la filosofía de la hormiga. ¿Cuánto recaudará una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Respuesta, todo lo que pueda. ¿Qué filosofía más increíble? La filosofía de recaudar todo lo que se pueda. ¿Cuánto deben hacer? Ustedes tienen que pensar en una filosofía sobre cuánto deben hacer. A todos nos gobiernan nuestros pensamientos, nuestras evaluaciones, lo que hemos decidido y lo que sentimos. Y esta es una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer? Shouf me dio la mejor de las respuestas cuando yo tenía 25 años. He aquí lo que me dijo. Haz todo lo que puedas. ¿Cuántos libros deben leer en los próximos 6 meses? Todos los que puedan incluir en su horario, porque el libro que se pierdan de leer no les va a ayudar. Y si una persona se pierde el libro, piense y enriquezcase. Esta persona tiene 40 años, es pobre y se perdió el libro. Vivió en el país correcto, pero se perdió el libro. Fue una buena persona, pero se perdió el libro. Fue muy sincero, pero se perdió el libro. Trabajó duro, pero se perdió el libro. Les digo una cosa, si se pierden el libro, ¿quién sabe qué tesoro faltará en su vida? Si tan solo se pierden el libro, ¿cuánto deben trabajar? La filosofía de la hormiga. Me dice el hombre, estoy ganando unos $50,000 al año. ¿No es suficiente eso? Ahora bien, ¿qué respuesta filosófica le darían ustedes a alguien que dice, estoy ganando $50,000 al año, no es suficiente eso? Me dijo, a mis hijos les va bien, y dijo, pago mis cuentas, así es que, ¿qué dirían si un hombre les dice, estoy ganando $50,000 al año, no es suficiente eso? Yo diría, sí, $50,000 al año es suficiente, sí, está haciendo lo mejor que puede. No le decimos suficiente a una cantidad, le decimos suficiente solo si hace todo lo mejor posible. Si ustedes pueden ganar $500,000 al año y ganan $50,000 al año, les llamamos fracasados. Ahora bien, lo importante no es la diferencia entre 50,000 y medio millón, lo importante es la extensión completa de su alcance. Eso es lo que importa. La única manera de sentirse bien al máximo posible sobre usted mismo es extenderse en toda su capacidad de alcance, su alcance intelectual y su alcance físico, y su potencial y su posibilidad de hacer lo mejor que pueda. ¿Qué deben hacer? Todo lo que puedan. ¿Cuántos libros deben leer? Todos los que puedan. ¿Cuántas técnicas deben aprender? Todas las que puedan. ¿A cuántas personas deben conmover? Todas las que puedan. ¿En qué pueden participar? En todo lo que puedan. ¿Por qué no ir al máximo? Les tengo una buena pregunta. ¿Hasta qué altura crecerá un árbol? ¿Hasta dónde pueda? ¿Han oído alguna vez de un árbol que solo creció hasta la mitad de sus posibilidades? ¡No! Los árboles no crecen hasta la mitad, crecen todo, completo. Lanzan sus raíces lo más profundo posible, se estiran lo más alto que puedan, producen todas las hojas que puedan. Los árboles van al máximo. Ahora bien, ¿por qué se van a conformar los seres humanos con menos del máximo de su capacidad? Respuesta sencilla. Tienen el poder de optar por hacerlo. Eso nos da la dignidad de ser seres humanos. Se le llama el poder de escoger. Así es que tenemos un par de opciones. Permítame dárselas. ¿Ser todo o ser una parte? Luego, esto es un debate filosófico. ¿Pueden escoger ser menos de para lo que se les diseñó o pueden escoger ser todo para los que se les diseñó? Simplemente les estoy sugiriendo que piensen lo que puede hacer el todo por sus vidas en el próximo año, los próximos 3 años, 5 años, si refinan su filosofía de actividad y se lanzan a conseguirlo todo. Así es que la diferencia en valor no es la cantidad. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan $10,000 al año, a eso le llamamos suficiente. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan $1,000,000 al año, a eso le llamamos suficiente. Suficiente no es la diferencia entre 10,000 y 1,000,000. Suficiente es simplemente hacer lo mejor posible. Un grupo de psiquiatras me invitó a que fuera a dar una conferencia en Los Ángeles, no hace mucho. Pensé que eso era fascinante. Nunca me gradué de la universidad, pero querían oír mi historia. Así es que fui a hablarles a los psiquiatras. Entonces, en medio de mi charla, tuve el valor de decirles, damas y caballeros, permítanme decirles lo que yo creo que arruina más las mentes. Ellos dijeron, ¿qué cree usted? Es lo que más arruina las mentes. Yo dije, creo que es simplemente hacer menos de lo que se puede. Confunde la mente.